Bueno, nos vamos hasta la provincia de Neuquén porque continúa la judicialización de trabajadores de la Universidad del Comahue. En el mes de junio, trabajadoras de limpieza realizaron varias medidas de fuerza al interior de la Universidad Nacional de Comahue en el marco de reclamos salariales y mejoras en las condiciones laborales. El rector Gustavo Crifazuli no solo profundizó los convenios con multinacionales petroleras que tienen injerencia en los planes de estudio a cambio del financiamiento externo, también mantuvo intacto el negocio de las tercerizadas, entre ellas las empresas de limpieza. Desde que comenzó a operar, la empresa domiciliada en Santa Fe, Litoral Cleaning, incumplió el pago de salarios. Al tiempo, no garantizaba los insumos necesarios para la seguridad e higiene, tanto de las trabajadoras como de la comunidad universitaria. Las trabajadoras reclamaron el cobro de haberes adeudados. En este marco se iniciaron una serie de medidas de fuerza, entre ellas la toma del rectorado a mediados de junio de este año. Por ese hecho, el rector Gustavo Crifazuli denunció a las trabajadoras ante la Justicia Federal y esta semana se realizarán nuevas declaraciones de las trabajadoras en el marco de la investigación abierta tras esa denuncia. Qué locura no tener que recurrir a recursos de la justicia para que te paguen el sueldo. Sí, y a ver, que la universidad tercerice el servicio de limpieza en este caso, ¿no? Pero por lo que parece hay varias áreas de tercerizadas en la Universidad del Comahue. Cuando las universidades tienen presupuestos y cada año pueden renovar o ampliar o decir, mire, necesito presupuesto para gente que limpie. Y hay distintos modos también de terciarizar, porque acá en la Universidad Nacional de La Rioja, si bien hay un grupo de la gente no docente que es parte de la planta de trabajo de la universidad, muchos otros y muchas otras son también ¿cómo se dice? Monotributistas. Entonces, de ese modo, yo te voy diciendo hasta cuándo vas a ser o no empleado de esta universidad. Esa es otra forma de terciarizar. Exactamente. También. Y lo otro también, esto de la criminalización de la propuesta, digamos, las trabajadoras que fueron y tomaron el rectorado porque no cobran sus sueldos. Y una universidad que recibe donaciones, entre comillas, de las petroleras, por ejemplo, que encima tienen injerencia en los planes de estudio. Dice, no, el fracking es bueno, no pasa nada. Larga vida al fracking. Claro. Y el rector denunciando a las trabajadoras ante la Justicia Federal. Podría empezar denunciando a la empresa que él mismo contrató, que es de Santa Fe encima, que pague el sueldo y que garantice también los insumos para que los trabajadores y trabajadoras puedan trabajar bien y se les pueda pagar el sueldo. Y se les pueda pagar el sueldo en tiempo y forma. Bueno, nosotros vamos a escuchar un audio. Exacto. Vamos a escuchar un audio que nos mandaron también los cumpas y cumpas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en el Enredando las Mañanas, nuevamente desde Neuquén, cubriendo el conflicto que tiene como protagonistas a las trabajadoras, primero terciarizadas y precarizadas y después despedidas por la Universidad Nacional del Comahue, en este caso de su sede en Fisquemenuco. Estamos con Ángel García, él es un militante del Frente de Organizaciones en Lucha y de Marabunta, que ha acompañado desde el primer momento a las trabajadoras en sus reclamos y por ese motivo hoy se encuentra judicializado y tiene que declarar mañana contra unas acusaciones bastante fuertes. Buenos días. Sí, bueno, el día miércoles a las 9 de la mañana voy a declarar en el marco de la causa que nos iniciaron a 9 trabajadoras de limpieza y a mí como parte de la comunidad universitaria que desde un principio acompañamos el reclamo por trabajo que consideramos justos y bueno, nos iniciaron una causa por el delito de usurpación y de coacción agravada. Nos embargaron por 10.000 pesos y bueno, dictaron el desalojo a las trabajadoras que reclaman por trabajo. Consideramos que es una situación muy grave, que está no solamente vulnerando un derecho esencial como es el derecho al trabajo, a un trabajo digno, sino también que se está vulnerando el derecho a la protesta. Lo que para ellos es un delito, para nosotros es la lucha social y es la única forma de poder resistir ante la embestida que se está realizando sobre los intereses de nuestra clase trabajadora. ¿Conoces cuáles pueden ser las consecuencias de estas acusaciones? Y el delito más grave es el de coacción agravada, que la pena de ese delito es de prisión de 5 a 10 años. Y digamos, eso si quieres es el escenario más complicado, ¿no? Pero ya de por sí estar procesado y poder llegar a una condena, aunque sea excarcelable, implica un grave antecedente, digamos, para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que luchamos por nuestros derechos, ¿no? Y también en el desenvolvimiento cotidiano, digamos, del acceso a un trabajo, por ejemplo, el hecho de tener una causa. Sí, exactamente. Sí, yo soy trabajador de la educación, trabajo en el Instituto de Formación Docente en Regina y uno de los requisitos que plantean para presentarse a concurso es no tener antecedentes penales. Sí, lamentablemente los antecedentes penales son pedidos en la mayoría de los trabajos, con lo cual no solamente a las trabajadoras en este caso, también les sacaron sus fuentes de trabajo y les impedirían acceder a otros trabajos. ¿Cómo está la situación de las trabajadoras hoy en día, su lucha? ¿En qué situación está? Bueno, nada, la situación es que la universidad sigue sin dar respuestas ante el reclamo el reclamo que vienen haciendo las trabajadoras hace más de 120 días. Y bueno, nada, la única respuesta que vemos por parte del Estado es la judicialización, lo cual consideramos que es gravísimo y consideramos que la universidad tiene que poder dar una respuesta, una salida a este conflicto. Que nada, que pueda reconocer los derechos laborales de las trabajadoras y consideramos también que la universidad tiene que repudiar tanto la judicialización, los procesamientos, como el desalojo que dictó el juez Greca, que vulnera la autonomía universitaria. Estamos ante una situación en donde la justicia interviene en un conflicto que se tendría que resolver en el marco de la autonomía universitaria. Y bueno, hasta ahora, digamos, la situación es muy desalentadora. La universidad no da respuestas y consideramos que todas las organizaciones sociales y sindicales deberían exigirle a la universidad que pueda dar una respuesta que reconozca los derechos laborales de las trabajadoras. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por la comunicación. Esperemos que el miércoles sea concurrida el acompañamiento a la audiencia. Ahí escuchábamos el audio de la entrevista que hacía Voces de el Zumbido, ¿no? Que nos contaba, conocíamos más detalles de lo que está pasando con las trabajadoras de la Universidad Nacional de Comahue. Exacto, son 15 trabajadoras que están judicializadas después de esta protesta en el rectorado de la Universidad de Comahue y con todo lo que eso implica, ¿no? Escuchamos que tiene un embargo de 10 mil pesos. Y no solo eso, sino que parece que esta empresa de limpieza del litoral de Santa Fe, como decía usted, pertenece nada más ni nada menos que al cuñado del rector. Porque todo queda en familia. Y la verdad que es tremenda la situación, porque encima es como una tomada de pelo, porque protestas porque no te pagan el sueldo, cosa que haría cualquiera, y por esa protesta te judicializan. Sí, hay que ver si a esta empresa le pagan en tiempo y forma, lo cual lo más probable es que sea así. Y además la justicia eternamente, ¿no? Defendiendo intereses empresariales, del gobierno y cada tanto alguno que otro caso particular del pueblo. Pero muy cada tanto.